Un trabajo grupal evolutivo no puede en ningún momento tener cierto tipo de relacionamiento y de rótulos. No puede ser, por ejemplo, un curso pago. No puede ser, por ejemplo, un curso que se sepa que va a estar activado por un día, por 2 días, por 3 días, por una semana y luego llega a su fin. Un trabajo grupal evolutivo desconoce absolutamente el tiempo en el cual, en el plano concreto, él va a estar vigente, porque si no, ya no estaríamos hablando de un trabajo grupal evolutivo. Y nosotros deberíamos entender un poco mejor qué es realmente un trabajo grupal, desde el punto de vista interno, desde el punto de vista espiritual, desde la energía del núcleo del alma. Un trabajo grupal tiene una definición muy puntual. Cuando un grupo, cuando un conjunto de seres, cuando un conjunto de seres vislumbra una determinada energía evolutiva y se pone a trabajar puntualmente para expresarla, eso es un trabajo grupal evolutivo. Cuando un conjunto de seres se reúne en torno a un cierto núcleo de prospección evolutiva, cuando ese conjunto de seres percibe cómo tiene que ser llevado adelante ese trabajo, y luego de la percepción de cómo adecuadamente desenvolver ese trabajo, se pone inmediatamente a generar esa expresión, eso es un trabajo grupal evolutivo. Eso es lo que está necesitando en este momento el planeta de la humanidad. ¿Qué conjuntos de seres en torno a la percepción de un planteo evolutivo perciban cómo debe ser desenvuelto ese planteo evolutivo, cómo tiene que ser desenvuelto, implantado esa cuestión evolutiva, y que inmediatamente se pongan a trabajar? Porque eso es una necesidad planetaria. Por eso es tan difícil generar energías grupales, evolutivas, genuinas, válidas. Porque la mayor parte de estos trabajos de conjunto no superan nunca el nivel mental. Quedan anclados en el nivel mental. Porque gran parte de todo este andamiaje de cursos, de seminarios, está basada en la incorporación ilusoria del conocimiento. El conocimiento no puede nunca ingresar hacia la conciencia. Nosotros ya no podemos engañarnos de esa manera, creyendo que porque hacemos un curso tenemos conocimiento. Nosotros hacemos un curso, colgamos ahí un papelito, lo guardamos, y eso no es ningún símbolo de nada, y mucho menos de estar generando o participando o expresando vida grupal evolutiva realmente amparada por los niveles internos de la vida.